bailaban caballos, tronaban los cuernos, tocaba la banda. A las 3 de la tarde la fiesta era grande y al rancho del Chapo los ranchos llegaban. Boludos y aviones, convoys militares llegaban al rancho buscando al señor. Preparen bazooka, rifles y granadas, aquí no entra nadie. Si el jefe no escapa, gritaba la escolta cuadrando el terreno. Francotiradores queriendo abrir fuego, varios talibanes con mente suicida cubrían al Chapito, tenía que escapar. Son 13 minutos para el plan de escape, nomás quedan 4, tienen que lograrse. No tiren balazos, ni maten ni un guacho, esa fue la orden, tiene que acatarse. Si el señor no escapa, hagan los pedazos, disparen con rabia, no pueden fallar. Los guachos no entraban, también la pensaban, miraban de arriba mucha gente armada, que no tenían miedo, que es gente de huevos, dispuesta a matarse y morir en la raya. Los guachos corriendo, los radios sonando, la gente al pendiente y el Chapo escapaba. Lograron fugarse con todo y Chapito, los rinos, las cuatris abrían los caminos. Clavado en la sierra esperaba un boludo que lo llevó lejos fuera de peligro. Sobraba un minuto y volando en el cielo, para celebrarlo brindó con champán. Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, ya con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa.